Bueno, acabamos prontico. Hoy hemos llegado a Twangs para empezar en condiciones. Este es Nunca Tengo Bastante, como os decía, los Twangs, de los mejores grupos que habrás escuchado en tu vida. Y este es el Nunca Tengo Bastante. Nunca tengo bastante, tu amor no me cansa jamás. Pues nunca tengo bastante, tu amor no me cansa jamás. Si me faltas por el día, en la noche yo te iré a buscar. Vuelvas a amar, pues nunca tengo bastante, tu amor no me cansa jamás. Si me faltas por el día, en la noche yo te iré a buscar. Si me faltas por el día, en la noche yo te iré a buscar. Bueno. Pues ya estamos aquí con Raúl, que está por ahí de farra, que lo he pillado de improviso. Pero está con nosotros, que nos ha dicho que nos iba a leer un cuento para empezar el Puramica de hoy. Sí, os quería leer un micro relato, además de una experiencia muy curiosa. Este domingo cogí un taxi con un recorrido un poco largo y pues eso, te pones a charlar con el taxista, que en este caso era mujer. Y pues hablamos de todo, de lo divino y lo humano, ¿no? Cuando se sube uno a un taxi. Y entonces la mujer me regaló un librito que se titula Sin taxi, con taxi. Y es un libro de microrrelatos que ha publicado la cooperativa del taxi. ¿Sí? Entonces, vamos, me parece una cosa muy interesante el que, bueno, la cooperativa haya publicado esto y que además me da la impresión de que está pagado, aparte de por la propia cooperativa, pues por colaboradores, ¿no? Por empresas que trabajan para taxis. Bueno, y como experiencia cultural, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Son 10 microcuentos, que yo creo que están basados en hechos reales, y son los 10 escritos por Ángel Pérez Jiménez, que era jefe de protocolo del Gobierno de Aragón, y que se ha jubilado, y entonces, bueno, pues le da por escribir estas cositas, ¿no? Y bueno, pues como me pareció una experiencia muy interesante, que por cierto no tiene ISBN, o sea que me imagino que cualquiera lo puede piratear, que se me hace raro que se les haya pasado esto, pero bueno. Entonces el cuento es un cuento, una historia seguro que os suena tradicional, ¿no? Y es un cuento de miedo, un relato de miedo. Y dice así: se me subió al taxi en la parada del cementerio de Torrero. Ni la vi llegar. ¿Sabéis lo que es la estética gótica? Pues eso, pero vestida de blanco, profundas ojeras, tez pálida, gesto adusto. Ya se encontraba dentro del coche y ya no había remedio. Yo estaba ya poniendo el taxímetro en marcha. Oye, una carrera es una carrera. No está la economía como para ponerse tiquismiquis. Señoritismos, los justos. Buenas tardes. Lléveme a una curva de las afueras. ¿A qué curva? ¿A qué afueras? Si es usted tan amable de concretar, pues a una curva maja, en un entorno lo más siniestro que se pueda, y dese prisa que ya se está haciendo de noche y entro a trabajar en que oscurezca. ¿Qué hago? ¿Pongo en el destino del GPS curva maja en carretera siniestra? ¿Pregunto por la emisora de la cooperativa? ¿Pido socorro al 112? No, un profesional del taxi nunca se rinde. Y la llevé directamente al Camino de los Molinos, que hay un pequeño túnel oscuro, varias curvas majas, y es en general un camino mayormente horrible, lleno de edificios abandonados y en proceso de derrumbe. ¿Le parece bien que la deje aquí mismo? Es lo más chungo que se me ocurre. Si se pasa de chungo, dígamelo y la llevo a un lugar más iluminado. Hasta este punto son 9,70 euros. De no se sabe dónde salió un billete de 10 euros volando, que cayó sobre el salpicadero. Giré la cabeza para ver a la gótica de las ojeras y no había gótica de las ojeras. De hecho, no había nadie. Bueno, pues me parece una reinterpretación de La chica de la curva muy interesante y divertida, propia de un taxista de Zaragoza. A ver, Juan, es tan gafé que La chica de la curva se le apareció en una recta, pero bueno. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, don Juan? Nos digo, Juan ha venido y nos ha dado hostias a todos. ¿Dónde has comprado esto, tío? Esto es que hay aquí en la calle Mayor, hay un kiosco que es un kiosco de los de antes más. De cuando entrabas al kiosco, te ponías en el mostrador y apuntaba, y debajo del mostrador, es de cristal, y debajo tiene las jaulitas con los dulces, y entonces ibas apuntando uno de este. Sí. Y te iban, pues es un kiosco de ese estilo. Y entonces, como no quiero que se pierda y no quería nada en concreto, pues he entrado y le he comprado obleas. Los hijos de la Quiteria, Martín, ¿es? Creo que sí. Hijos de Quiteria, Martín, sí. Bueno, Juan me contó una vez una historia de La chica de la curva. ¿La puedo contar, Juan? Ah, sí, tú te acuerdas, yo no me acuerdo, era tan joven. Sí, iba en bicicleta en vez de en coche. Y en la curva se le apareció la chica. Total, que estaba lloviendo, derrapó la bicicleta, se cayeron. Y bueno, eso que te agarras, no te agarras, acaban abrazados en el ribazo y resulta que la chica de la curva era un travesti. ¿No te acuerdas de esa historia, Juan? La noche, la fiesta, sí. Siempre todos tenemos una curva. Eso es. La noche le confunde. Bueno, ¿de qué tema habéis empezado a tratar hoy? No, se estaba leyendo un cuentico, Raúl. Hemos contado un cuento. Pues decíamos lo de la chica de la curva. Muy bien. Yo la verdad es que esta semana estoy muy emocionado porque ha habido un hecho que, de verdad, ha sacado lo mejor de mí como abuelo, ¿no? He visto allí una niña con 13 años dirigiéndose al pueblo, allí de una manera llana y tal. Por un momento me imaginaba a mis nietas, oye, y se me ha puesto una mala hostia que no me tenía. Pero es mona, ¿eh? La princesa. ¡Ah! Es mona la princesa de Asturias, ¿eh? Rubita, es una niña bien, ¿eh? Hombre, está muy capacitada y entonces como aquí se seleccionan los cargos por la capacitación, pues esta yo creo que la podemos hacer reina, ¿eh? Que no la haremos, no. Yo creo que ya prácticamente ha nacido reina, ¿eh? Hombre, es que nace reina, claro. Ha nacido reina, sí, sí. Por méritos propios. Por haber nacido donde ha nacido. Juan se la encontró, lo primero que le pregunto fue, ¿Asturias o trabajas? Si es que no tiene talento. Oye, fíjate, ahora estoy cayendo yo, que esta no era princesa, que era infanta, o sea, no llegó a reina porque se quedó en infanta, pero sí que tuvo un zángano, ¿no? La Elena. Hostia, qué bueno. Ay, qué, oh, cómo sois. Yo ahora... No sé si ha habido un rato que oía por la radio que empezaban las, hablando de zánganos, las manifestaciones estas que había en contra de cambiar una momia de sitio y resulta que le habían pintadas en contra del obispo de Madrid que había permitido, pero fíjate, el nacionalcatolicismo. Que alguien, no sé, yo algún tiempo inocentemente pensaba que estaba superado, pero que te superaba unas leches. Yo, si te soy sincero, yo me quedo con los memes, que hay algunos que son impresionantes. Hoy he oído uno que era tremendo, que decía, ¿y qué mejor que lo esparzan por toda España, un poco en cada país, así como haciendo franquicias? Por cada bien. País, por cada región, quería decir. Sí, sí, sí. Que ya, bueno, pues bueno, lo curioso es cómo ahora fuera de coña, ¿no? El un poco en serio, de qué y como siempre con el poder de la Iglesia, ¿no? ¿Qué atribuciones se piensa que tiene el prior del monasterio para impedir que trasladen? A ver, estás ahí de prestado, ¿no? Pues yo te lo digo fácil. Ese dinero no lo ha pagado la Iglesia. Yo te lo digo fácil, que le joden el negocio. Ah, claro, mira, no lo había visto así. Pues es un eclesiástico, Raúl. Claro. Le están desmontando el chiringuito, tío. Sí, no lo había visto desde ese punto de vista. Si hubiese sido listo, hubiese organizado bolos y lo hubiese sacado por ahí, lo que dices tú, de gira. Y entonces, como no hubiese habido un sitio donde meterle mano, porque hubiese estado de gira constantemente, pues... Ah, pero me cae el hombre, pero sí, no. Ahí le iba bien, ¿sabes? Como le iba toda la gente a ver y tal, pues... Claro, pues puede ser, ¿eh? Hombre, ya te digo yo. Pero, hombre, montas una gira y mucho mejor. Por cierto, esta semana, ¿habéis oído hablar en algún sitio, en algún... no sé, en algún... Si te refieres a algo de Cataluña, yo no. ¿Algo de Cataluña? No. ¿El que ha pasado? Ostras, pues era Riete, pero es verdad que no he oído prácticamente nada. Porque, a ver, sí, lo que comentaba la gente por Facebook y tal. Pero como no veo la tele y esas cosas, pues no... ¿Y qué ha pasado en Cataluña, pues? Que no me he enterado. Por lo visto, ha salido gente a la calle a mostrar su malestar. Hombre, por una sentencia. Entonces, yo creo que... Hombre... Si, siendo coherentes, lo normal sería, pues ha salido toda esa gente molesta, pues llega al tribunal y se reúne y dice, no, que nos hemos equivocado, que lo hemos hecho mal, que no volverá a pasar, no, que ahora que no los condenamos de nada. Y ya está, que sería lo suyo. Un país que se rige por leyes, lo normal es que hagan eso, supongo, porque si no, hombre... ¿Tienen más razón cuatro del tribunal que los 400.000 o 4 millones o 40.000 millones que han salido a la calle? Hombre, son más. Hombre. Entonces el tribunal tiene que decir, uy, que me he equivocado, que me he equivocado. Ahora en serio, yo no te pillo la ironía. Lo siento. Hombre, yo obviamente pienso que a lo que se refiere Juan es que a que la manera es poco fructífera en resultados, o sea, me refiero. Yo, desde mi punto de vista, la sentencia es totalmente desproporcionada. O sea, hay que decir, me parece un absurdo lo que han hecho con esa sentencia, ¿no? Pero pienso que habría que intentar, pues eso, el intentar resolverlo de otro modo, no sé. El tema es que es un problema enquistado desde hace muchísimo tiempo, con muchísimos intereses de muchas partes. Sí, no, y que la gente sigue usándolo... Y que se nos malinforma en general, Es muy difícil. Yo la verdad es que he intentado hacerme un juicio crítico de las cosas, o sea, intentar entenderlo y ser crítico. Y la verdad es que yo en serio, me siento incapaz de posicionarme frente a estas cosas. Lo veo muy complejo, muy difícil de solucionar. Os explico lo que veo yo desde mi altura, inmoral, que es muy poca. Sí. Bueno, me sitúo para que más o menos os hagáis una idea del horizonte que alcanzo. Yo formo parte de la base de la pirámide, lógicamente, de la base más extensa. Entonces, si estoy en la base, la altura que tengo para ver es muy poquita. Entonces, tengo que mirar casi hacia el cielo para ver lo que está pasando, porque si estuviese en lo alto de la pirámide miraría hacia abajo, pero ahora tengo que mirar hacia arriba a ver si veo algo. Entonces, yo como obrero en la parte baja de la pirámide, lo que veo es lo siguiente. O sea, el entorno que tengo es el siguiente. Cuando un gobierno o una administración, que ya se me ha jodido el auricular, bueno, cuando una administración aprueba una ley, yo veo claramente que esa ley es para los que formamos parte de la base. O sea, las leyes normalmente son para que los que estamos abajo las cumplamos a rajatabla y de ahí para arriba pues ya la ley se va difuminando. Entiendo que se va difuminando y va siendo menos impertinente. Un ejemplo muy sencillo. forman parte de la base, los vehículos que tengo yo son viejos. Como mis vehículos son viejos, lógicamente contaminan. Por esa lógica de que son viejos. Por lo tanto, yo con mis vehículos no puedo ir por el centro de las ciudades. Es más, yo tendría que desaparecer de las ciudades. Bueno, desde ese punto de vista, os veis más o menos el horizonte que tengo yo. Cuando una región próxima, una región como puede ser el País Vasco, Cataluña, dicen, no, nos queremos separar del grupo. ¿De quién se separan? La parte alta de la pirámide lo que hace es crear otra pirámide, pero manteniendo las bases. De tal manera de que si se crea una frontera, ¿a quién se la van a hacer la frontera? ¿Al capitalista, al señor Botín o a la señora Botín o lo que sea? No, ella no va a tener fronteras. La frontera, si pretenden hacer una frontera, me la pretenden hacer a mí, que estoy en la base de la pirámide. A mí es el que quieren distinguir de la otra base de la pirámide. Porque las partes altas se difuminan. O sea, un señor muy rico de Arabia Saudí puede ir por cualquier rincón del mundo porque es un señor rico y no hay problemas de que sea maltratador o que sea o que no tiene ningún problema, pero la base sí. Entonces yo formo parte de esa base a la que le quieren poner la frontera. ¿Cuál es el problema que veo yo aquí? No es un problema de mejor administración, porque resulta que en este caso en Cataluña que proclaman la idea de que España no roba, han tenido durante muchos años a un molt honorable que su mayor éxito antes de entrar en el gobierno fue llevar a la quiebra a la banca catalana y luego envolverse en la bandera para que no se le juzgase no por un hecho político o lo que sea, sino simplemente por robo, o sea, porque había desfalcado y se había llevado un montón de miles de millones, pero la administración central, como era un prohombre y ya estaba metido en la política, pues no se metió con él. Entonces es cuestión de dinero. Es simple cuestión de dinero y de juicios. O sea, que el que ostenta el poder en un sitio no quiere que el otro lo juzgue. Y quiere quedarse simplemente con el dinero. O sea, los que estamos en la base, aunque nos separen, aunque hagan un triángulo distinto, nos seguirán manteniendo en la base. Yo recuerdo los años cuando tenía 20 años y me manifestaba por la autonomía de Aragón, etcétera. Yo cuando me manifestaba, no me manifestaba por los presidentes que han llegado luego a la autonomía de Aragón y por ese tipo de gestión que se ha hecho de los recursos de Aragón. Yo me manifestaba pensando en la inocencia de los 20 años, que gestionando desde la proximidad, pues el poder sería como, pues eso, más próximo y entonces podríamos gestionarnos mejor. Después de 40 años desde que yo me manifestaba, si me preguntan si se ha administrado aquí mejor Aragón, pues yo no puedo decir que se ha administrado. No sé si hubiese administrado peor desde Madrid, pero que se ha administrado mejor desde Aragón ni de coña. O sea, aquí se han hecho barbaridades que lo mismo daba que fuese gestionado desde Aragón que de Madrid. O que aquí se han hecho barbaridades y se siguen haciendo. Entonces, ¿qué necesidad había de que yo saliese a la calle a dar la cara por estos mamones que están gestionando ahora? Sí, que tarda. Entonces, esa es mi perspectiva. Si Cataluña se quiere independizar, no se quiere independizar del poder, aunque parta del poder. Lo que me quieren poner es a mí la frontera. Cuando el País Vasco dice que no, independientes, y yo les apoyo, yo soy gilipollas. O sea, está mi hermano que dice que me voy porque pilla una lotería y tengo dinero y me voy. Digo, joder, vamos a compartir, vamos a tirar en casa, vamos, si estamos juntos, seremos fuertes. No, no, no. Yo me voy, tú ahí te quedas con lo que a ti no te ha tocado la lotería. Y yo lo tengo que entender como obrero. No, yo no entiendo eso ni entiendo las fronteras. Porque las fronteras, y desde mucho tiempo ya veo que las fronteras son para los pobres, no son para los ricos. Entonces, yo creo que esas manifestaciones se hacen contra la clase pobre, contra la clase baja, contra los que estamos en la base de la pirámide. Y a mí eso es lo que me molesta. Si estoy equivocado o no, a lo mejor pues, el tiempo me lo dirá. No una persona me lo dirá, sino el tiempo me lo dirá. Pero hasta ahora el tiempo lo que me ha dicho es esto que os estoy diciendo. Hombre, yo pienso que tienes razón. O sea, de hecho, cuando hablas así, yo pienso que hasta se ha mal empleado el dinero que se le ha pagado al administrador de aquí de proximidad que comentábamos, ¿no? Estoy de acuerdo también, Para mí lo de las fronteras, o sea, vamos, yo desde luego soy una persona internacionalista, todas las fronteras me parecen absurdas y crear fronteras dentro de fronteras más todavía, ¿no? Pero entonces, de todas formas, aquí sigo viendo dos temas, o sea, en la parte de la independencia, el nacionalismo y todo eso, que eso me es totalmente ajeno, o sea, no es algo que no que va en contra de todos mis criterios y mis ideas, y es algo que no voy a entrar ni a valorar. Y luego el tema de cómo la justicia reacciona ante esto. Yo en cuanto a cómo la justicia reacciona ante esto, es donde sí que digo que me parece algo desproporcionado, fuera de lugar y comparativamente increíble con otros casos que ha habido, ¿no? Pero bueno, y una de las cosas que más me ha afectado, habrá mucha gente que no estará de acuerdo conmigo, pero bueno, eso tampoco es algo que me quite el sueño, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando se habló de la manifestación que iba a haber en Zaragoza, yo la veía como que unos vecinos nuestros estaban viniendo aquí a pedirnos ayuda porque se les había aplicado la ley de una manera desproporcionada, absurda, injusta y, si me lo permitís, hasta cruel, y venían aquí a pedirnos ayuda, decirnos, oye, manifestaros con nosotros para protestar por esto. La manifestación que se iba a hacer aquí no tenía nada que ver con la independencia, no tenía ni siquiera que ver con el derecho a decidir, se estaba hablando de una gente a la que se le había aplicado una pena desproporcionada por algo que habían hecho. Entonces me pareció increíble la soflama que lanzó la extrema derecha diciendo que catalanes van a venir aquí a pedir independencia, a quemar cosas, a hacer pintadas, a destruir monumentos, etcétera, etcétera. Por una parte se me pareció mal, pero bueno, es su forma de ser, es su forma de actuar, es lo normal en ellos. Pero que tanta gente respondiera a ello, que tanta gente estuviera de acuerdo con ello, que tanta gente fuera a boicotear a esta gente que realmente había venido a pedir ayuda porque se había sentido indefensa ante la justicia del país que compartimos ellos y nosotros, que no hubiera más gente que los hubiera ido a apoyar, me pareció tremendo. Me pareció tremendo también ver a gente, escuchar, leer a gente que conozco diciendo que la parte que habían ido a protestar por la manifestación, que se habían comportado muy bien, que no había habido problemas, que habían sido los manifestantes. Yo los vídeos que he visto, con perdón, han sido de esta gente que se portó tan bien, que fue tan buena y que solo iba a protestar por la manifestación, insultando, gritando, tirando cosas, diciendo textualmente, mira qué golpe se acaba de llevar, es en la cabeza, que se joda, etcétera, etcétera. Cargando, a pesar de estar la policía en medio, contra, o sea, intentando agredir a los manifestantes de esa pequeña manifestación. O sea, me parece algo increíble el ejemplo, la sensación, lo que hemos demostrado de nuestra tierra, de Aragón, que es un país acogedor, solidario, que apoya y ayuda. Hemos quedado, desde mi punto de vista, no sé cómo habrá sido en otras ciudades, pero yo estoy terriblemente avergonzado de lo que ha ocurrido en la mía. O sea, me siento que ahora me dicen, ¿eres de Zaragoza? Y digo, bueno, sí, pero con mucha vergüenza. O sea, no puedo decirlo de otra manera. O sea, me pareció lamentable. En cuanto al otro, ya te digo, no entro porque para mí los nacionalismos son absurdos. O sea que, bueno, yo desde mi punto de vista les diría, vale, por mí, si no queréis estar aquí, decidid lo que queréis hacer. O sea, yo no me pongo a que hagan un referéndum y que decidan lo que quieren hacer. Pero claro, pondría una mayoría razonable, porque si me dices que el 51% se quiere ir y el 49% se quiere quedar, pues joder a la gente que se quiere quedar por un 2%, no lo veo. Y luego otro problema que veo también con el nacionalismo es si se llegara a hacer un referéndum, si lo llegaran a ganar, si se llegaran a independizar, ¿qué pasaría luego? ¿Qué harían ellos si parte de Cataluña quisiera quedarse en España? Si, por ejemplo, una región, una ciudad o un pueblo dijera, no, es que nosotros queremos seguir siendo españoles, ¿les dejarían hacer un referéndum? Yo creo que no. Con lo cual, me parece todo la parte del nacionalismo, como todos los nacionalismos, yo no soy ni nacionalista, o sea, ni apoyo el nacionalismo catalán, ni apoyo el español, o sea, los nacionalismos me parecen, pues, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha comentado Juan, me parecen egoístas, me parecen... De entrada un anacronismo histórico, sí, o sea, eso de entrada. Sí, las rayas en el suelo no han existido nunca, o sea, las hemos pintado nosotros. Y después... Entonces, pero bueno... Y ya te digo, pero eso sí, apoyar a una gente que viene a pedirnos ayuda porque han tenido una sentencia totalmente injusta y desfavorable, me parece, vamos, una cosa mínima de solidaridad era haber estado con ellos y haber dicho, a nosotros también realmente nos parece injusto, y bueno, y haber intentado explicar al resto que todas esas soflamas que lanzó la extrema derecha eran absurdas y lamentables, desde luego. Sí, yo completamente de acuerdo con todo lo que decís, ¿no? Incluso la sentencia, aparentemente para alguna parte de la sociedad, es una sentencia casi hasta leve, ¿no? Lo que se está pidiendo es, desde mi punto de vista, venganza pura y dura. O sea, se está... vamos a suponer que la sentencia es justa, ¿eh? Vamos a suponer que es justa. Pues aún así, aún hay quien está pidiendo medidas que son, vamos, claramente, yo qué sé, yo creo que vamos, menos pedir la tortura de la gente implicada, prácticamente todo. No, vamos a aplicar el 155 porque si los catalanes tienen la capacidad de gestionar las prisiones, los indultarán. O sea, a ver, estamos poniendo en una situación que yo creo que llega la cofradía del... yo qué sé, del Santo Cristo de no sé qué, y libera a uno de estos, y bueno, y son capaces de pegarle fuego al paso de Semana Santa. Sí, no, yo estoy convencido de que... Es venganza pura y dura. Sí, es pretender usarlos como chivos expiatorios, ¿sabes? Para que esto no vuelva a pasar, vamos a escarmentar con estos. Y estando de acuerdo con, vamos, por supuesto, con todo lo que decís, ¿no? A mí lo que realmente me produce muchísima, muchísima tristeza es que creo que este es un problema ficticio. O sea, realmente es un problema, no voy a decir que no existe, porque existe, ¿no? Pero es un problema que no tenía por qué haber existido. Que si las partes que tenían responsabilidad, si los políticos si las partes implicadas hubieran tenido un poquito más de correa, yo estoy seguro que no se habría llegado a esto, ¿no? Pero claro, aquí parece que es una riña de patio de recreo, ¿no? A ver quién vea más lejos y a ver quién... Ahora la situación que se está planteando es absurda. Ahora quiero negociar. Ahora se obliga a sentarse para negociar, pero yo no quiero negociar contigo si antes no renuncias a no sé qué, pues a manifestar que es una... Chicos, de verdad, o sea, joder, que somos mayorcicos ya, ¿no? Hombre. Y lo que se está haciendo es enfrentar a las bases. O sea, yo cada vez que veo arder una moto se me llevan los demonios, ¿no? Porque digo, a ver, pobre hombre el de la moto, que igual no tenía otras perras para comprarse esa moto para ir a trabajar y le habéis pegado fuego, cabrones. Sí, que es que... Y lo que están destrozando en la calle creo que tenemos que pagarlo, claro, entre todos. O sea, claro, es que... No, pero cuenta, a ver, es que eso, yo pienso que eso es un... Es una excepción, o sea, es decir, yo pienso que los catalanes en general se están manifestando tranquilamente, en paz... Y vamos, y organizadamente y entre comillas de buen rollo. Luego, como en todos los sitios, pues hay pequeños grupos que en parte serán manifestantes exaltados que estarán liando la parda, en otra parte serán infiltrados que hayan pillado más de uno, de los que se meten en las manifestaciones para llevarlas provocar, por donde no deberían ir, y para provocar, y para arrimar el asco a su sardina. Y pero ya te digo, yo en su mayoría pienso que el pueblo catalán pues está manifestando bien. Que completamente de acuerdo. Que cuando yo decía a las partes implicadas, no me refiero a la gente de base, sino me refiero a todos los que han orquestado durante años el haber hecho llegar a esta situación. Mira, una cosa que a mí me encrespa es falsear la realidad, es falsear la historia. O sea, claro, ahora yo me imagino que tengo 18 años y estoy en Cataluña y con todo lo que sé, pues vamos, es que yo hablo de la colonia catalana aragonesa y que de los aragoneses y el resto de España me está intentando quitar. No, perdona, es mentira. O sea, es mentira. Y eso es fruto de gente de mala fe y de intelectuales y políticos de mala fe que a sabiendas mienten descaradamente, falsean la historia para llevarse... Pero es que recurrir a la historia para exigir algo de este tipo es un absurdo, porque por España pasa un montón de gente. O sea, es como si ahora vinieran los árabes reclamando España, como dicen, es que nosotros aquí estuvimos un mogollón de siglos y esto nos pertenecía. Entonces, vamos a volver a eso. Quiero decir, no puedes usar la historia para eso, porque ¿dónde nos quedamos? Bueno, pero ¿dónde se está tú usando. Gobernabas? ¿Dónde? Ya, pero eso se está usando, pero claro. Es un absurdo. Sí. Yo lo que, mira, yo lo que veo siempre con este tipo de cosas es lo que te comentaba, lo del egoísmo de los nacionalismos. O sea, decir, Extremadura es una nación bastante humilde. ¿Tú crees que Extremadura iba a pedir independencia? No. Pues ahora pon que Extremadura, por lo que fuera, descubrieran unas minas de oro y de diamantes del copón. Pues seguro que empezaban a tener un sentimiento nacionalista. O sea, en Cataluña subyace, pues eso, la idea de que realmente están aportando más de lo que reciben. Yo, si te soy sincero, aquí sí que voy a ser extremista y encima voy a estar de acuerdo. Bueno, no voy a estar de acuerdo con ellos ni de coña, pero bueno. Pero ya hay una de las cosas que lo he hablado otras veces y que prohibiría en España. O sea, que hubiera partidos que no representaran a todo el Estado, que tuvieran representación en el Parlamento. O sea, si tú solo representas a una fracción del Estado, no deberías poder tener representación en el Parlamento, porque lo que estamos haciendo durante todo el tiempo que llevamos de democracia es que tanto los partidos nacionalistas vascos, como los catalanes, como los baleares ahora, apoyan al gobierno de turno, lo apoyan por absurda, ridícula y patana que sea la medida, simplemente para obtener prebendas a cambio. O sea, no les importa que la medida sea social, que sea antisocial, que sea buena, que sea mala. Con tal de que, si te apoyo, ¿qué me vas a dar? Y así llevamos durante años chantajeando al gobierno central para obtener prebendas a cambio de su apoyo. Con eso hemos conseguido que, encima de que son más favorecidos, todavía sigan siendo los que más piensan que España les roba. O sea, a mí, que un andaluz o un extremeño diga, ostras, qué mal vivo dentro de España, pues me lo puedo creer. Pero, chico, los vascos, los catalanes, no sé. Complicado no todo. Pon una cancioncita. Pero vamos, lo que comentamos, que el nacionalismo es eso, egoísmo y absurdez. Bueno, pues os recordamos una vez más nuestro teléfono, que no hacemos prácticamente nunca, es el 976-2913-98. Esta canción es una de mis canciones Espera favoritas. Espera que entra una llamada. Bueno, cógelo, bueno. Hola, llamo para quejarme. Que Juan da mucho mal. Pues quejese. Ay. Es Cas, la chica más guapa de la ciudad, y vamos a dedicársela a nuestra amiga Ana por si nos está escuchando. Nos gusta la Cas, la chica más guapa de la ciudad. Su forma angelical pisar la nieve mientras tararea la última estrofa de Dylan. Su manera tan dulce de guiñar, como si estuviera recitando un poema o pintándose los labios en el espejo de cualquier fotografía. Nos gustaba que tuviera las piernas morenas y serena como un sábado. Pobre que tenía que morir como una diosa nuestra, arrollada por un Chevrolet y un repartidor de Coca-Cola. Y ahora un policía nos robó todas las lágrimas. Y ahora la lloramos todos y enviamos violetas a direcciones inventadas, todas dirigidas. Veces nuestro aire de perritos derrotados. Y ahora la lloramos todos y enviamos violetas a direcciones inventadas, todas dirigidas, todas dirigidas, todas dirigidas a atar. La chica más guapa de la ciudad, la chica más guapa de la ciudad, la chica más guapa de la ciudad. Menos mal que no te había subido el micro, Raúl. No, no. Digo que menos mal que no te había subido el micro. Ah, pues lo cuento igual, Pues cuando vas al corral todavía peor. Estábamos reflexionando sobre los miedos, sobre la noche de Todos los Santos, ¿no? Y que, bueno, pues es que tengo que contar unas historias de miedo para niños y no sabía hasta qué punto meter el miedo en sí o no, ¿no? El de Marica, este que se le comen las asaduras, ¿sabéis, no? Decía, empezamos bien porque la mitad de los niños no saben lo que son las asaduras. Pero bueno, vamos a suponer que lo supieran. Y luego es un cuento de terror, es conveniente. Y pensaba, fíjate, cuando nosotros éramos niños, nos contaban, yo recuerdo estar sentado en la calle, no hacer corro en la calle y alguien contar el cuento de Marica o de cualquier miedo, y estar todos ahí acojonados, irte a la cama y ser, meterte en la cama, taparte con la sábana y no moverte, vamos, y como oyeras un ruido. Y hemos tenido que superar ese miedo, ¿no? Y bueno, pues lo superabas y pensabas que venía la bruja y pensabas que no sé qué. Bueno, y así hemos salido. Y entonces yo digo, ahora estoy seguro que cuento estas cosas y los padres igual me encorren a gorrazos. Porque claro, estoy traumatizando a los niños, ¿no? Sí, entonces, ahora... la verdad es que tengo un dilema ahí. No sé si contar cuentos de terror, hasta qué extremo llega el terror o... Y sin embargo ven en la televisión a no sé quién sacándole las tripas a no sé cuantitos y tal y no pasa nada. Pero no, no los de los dibujos animados americanos han estropeado muchísimo porque si contasen el cuento de Blancanieves como fue el cuento de Blancanieves o Caperucita Roja o cualquier cuento tradicional tal como eran, es que no tiene nada que ver con lo que se cuenta ahora. Con lo que se cuenta ahora, es que no tiene. De todas maneras, tú dices lo de los miedos, yo no sé cómo eran los miedos aquí en la ciudad. Pero en el pueblo yo veía que bueno, ahora con el tiempo ves que los mayores disfrutaban una barbaridad con los cuentos que daban miedo y cuanto más miedo mejor. Y cuanto más se asustaban los críos, más disfrutaban los mayores. Yo no sé si era para asustar a los niños o para que disfrutasen los mayores. Pero claro, y imaginaros cuentos, claro, siempre tenían algo que ver con la oscuridad y con el monstruo que no se le personalizaba. El monstruo te lo dejaban a tu imaginación y cada uno que se imaginase el monstruo con lo más raro que pudiese. Pero es que en las calles, en mi pueblo, no había alumbrado en las calles. Había, en algunos cruces, había una bombilla que se colgaba de una cuerda que cruzaba el cruce en diagonal y en medio había una bombilla con un plato y eso servía para las dos calles que se cruzaban. Entonces, la iluminación era con esas lucecitas, esas bombillicas de 125 en cruces, no en todos, en algunos cruces más o menos relevantes a cierta distancia y entre medio de la oscuridad. Y si además tenías que ir a la masía como tenía que ir yo, pues a oscuras. Y entonces en esos tramos te imaginabas absolutamente de todo. Y los cuentos, pues influían. Lo que pasa es que luego, tal como ibas creciendo, en la masía donde estaba yo, por ejemplo, había cuartos oscuros, había el cuarto de... Teníamos el cuarto de la leña, al que cuando nos mandaban a por leña, yo cuando era pequeño recuerdo que solo cogía la leña, que abriendo la puerta, la que podía alcanzar casi sin meter los pies dentro, porque no me atrevía a entrar al cuarto de la leña. Pero luego vas haciéndote más mayorcico y a pesar de los miedos, te metes dentro del cuarto de la leña, porque ese cuarto era muy grande y había que ver las cosas que había por allí. Y, por cierto, no nos pasó nada porque no tenía que pasar, pero había allí unos trujales que tremendos. Lo que pasa es que con las tapas cutres de madera que podían estar más o menos podridas, no nos pasó nada. ¿Trujales? ¿Qué son los trujales? Pues son como depósitos para el vino o el aceite excavados en la tierra. Y estaban en la tierra, vale. Sí. Que aquello fue molino de aceite en su día y entonces había... Sí, que eran unas piedras, normalmente eran de piedra, ¿no? No, solían estar excavados en la tierra, luego forrados de ladrillos y con un lúcido... De yeso que era más duro y más aislante que el cemento. Era Yo, de hecho, en la casa del pueblo tengo alguna pared lucida con y el techo lucido con ese yeso. Y te puedo asegurar que cuando fui a hacer un agujero para sacar un extractor, me costó más picar ese yeso que lo que me costó picar el cemento en la parcela. Joder. El cemento salta, ¿no? El yeso es que no saltaba. O sea, le dabas con el mazo y la y el cortafríos y aquello no se rompía ni a la de tres. Me costó una barbaridad. Pues bueno, es un lucido de yeso que queda perfectamente aislado y las paredes perfectamente lisas. Y esos eran los trujales que había. Uh-huh. Que luego se incluían en algún cuento también, lo de caer en el trujal y no poder salir, porque claro, no había escaleras para salir ni esas cosas. Total, que los cuentos de miedo han existido siempre hasta que ha llegado el Walt Disney ese y los ha echado a perder absolutamente todos los cuentos y todos los relatos. Y los trujales salían en los cuentos de ogro, ¿no? Siempre se oía eso de te voy a estrujal. Bueno, ahí hay una cosa así reflexionando sobre el miedo, ¿no? Porque tenía que contar para niños y para adultos, ¿no? Y entonces, en los cuentos de adultos yo quería contar relacionado con los miedos actuales, ¿no? Y me he dado cuenta que una cosa es el miedo y otra cosa es el terror. Y no, ya veréis, evidentemente. Luego te explico la diferencia. Ah, a ver. Porque, a ver, miedo... ¿Cuál es el miedo del hombre moderno? El hombre del miedo moderno es pues el miedo a la locura, el miedo a la soledad, el miedo a la pérdida de la identidad. Sin embargo, eso... Yo estoy seguro de que cuento algo relacionado con eso y eso no da miedo. No da miedo porque todos lo podemos, digamos, racionalizar medianamente, ¿no? No, esos son miedos de siempre también. Eso siempre ha dado miedo. Ha dado miedo, pero sin embargo no es lo típico, ¿no? Lo que te da miedo, yo realmente creo que la reflexión es que lo que hay que contar son cosas que te den terror, ¿no? Uh-huh. O sea... Porque lo otro medianamente lo puedes controlar o podrías, no sé, pues no, mira, no sé explicarme, tú es sigue una cosa poco compleja. La línea de los clásicos, ¿os acordáis de Historias para no dormir? Sí, del hombre ese que estaba en el suelo, mitad en el suelo. Que se lo tragaba el asfalto. Que se lo iba tragando el asfalto. O la cabina, fíjate, algo tan sencillo como la cabina. Sí, lo comentabas la semana pasada, los miedos, la antecedos, lo de los miedos reales, lo que puede pasarte. Claro. Por absurdo que sea. ¿No, Juan? Por ejemplo, un tren, que vas con un tren y va hacia un túnel y resulta que el no túnel sale, estaba pintado en la pared. Que el túnel no sale. No. Ah. Es que tienes que dejar una parte de la imaginación. O sea, el hombre que se lo traga a la tierra, tú realmente ves la angustia del hombre pidiendo ayuda. Pero lo que más pánico te da es imaginarte en esa situación qué te está haciendo la tierra. Y entonces hay una parte, una parte importante del miedo es dejar que cada uno se lo imagine. O sea, tú quieres dar miedo con un ogro y describes el ogro y ha perdido todo el interés. Dejas que cada uno se imagine el ogro y cada uno se lo imagina peor que el anterior. O sea, cada se imagina un ogro tremendo, sin límites. Pero claro, si lo explicas tú ya le pones límites. Entonces, en el cuento tiene que haber un peligro, pero un peligro que lo dejes en la imaginación del que te está escuchando para que se imagine el peor de los peligros, la peor de las situaciones. Sí, sí, eso gráficamente se utiliza muchas veces, ¿no? Simplemente se ven unos ojos en la oscuridad y ya no ves nada más, ¿no? Y luego le preguntas a Raúl y no se acuerda qué color eran. ¡Qué cabrones! Sí, sí. Eso nos contamos por qué es, pero bueno. ¿Cuál es la diferencia entre miedo y terror? Ah, sí, mira. Miedo es la primera vez que no se te pone a la segunda. Y terror, la segunda vez que no se te pone a la primera. En fin. En cosas de mi abuelo. Sí, sí. Oye, pues una descripción para los hombres. Realmente era entre miedo y pánico, pero bueno. Sí, está bien. Bueno, pero Raúl, quería llegar a que quieres plantearles terrores que realmente... O sea, claro, que yo quería plantear miedo. Terrores. Realmente hoy miedo, ¿a qué tiene una gente una gente, pues yo qué sé, de nuestra edad, de 40, 50 años. A no llegar a fin de mes. A no llegar a fin de mes, a tal. Sin embargo, son miedos con los que convivimos, a que te entre al paro, no sé qué. A que puedas perder, ese es un miedo bastante común, ¿no? A que puedas perder la razón. O el trabajo. Es más bueno, sí, que veas al paro, sí. No, pero hay mucha gente, pero ves, el del trabajo es un miedo, digamos, más recuperable, al que creo que puedes ponerle, puedes ponerle remedio, no, pero bueno. Te destroza toda la vida. Sí, te destroza toda la vida. Pero yo creo que la gente puede estar más acostumbrada. Yo, por ejemplo, sería capaz de afrontar el quedarme en el paro. Creo que sería capaz de afrontar el quedarme en el paro, pero no sería capaz de perder la cordura. No, pero a lo que me refiero yo, lo que te quiero decir, ¿sabes? Es que tú piensas ahora mismo en España, ¿cuántas familias o cuántas personas estarán pensando en que tienen miedo de quedarse en el paro y cuántas personas estarán pensando en que tienen miedo de volverse locas? Sí. Eso es a lo que me refiero, ¿sabes? Que llegarás mucho más a personas con algo más palpable, más global. Sí. Pero claro, pero eso no es para contarlo. O sea, es lo que te decía, ¿no? Eso no es una cosa de terror. No sé. Mira, hombre, algo terrorífico. Sería una cosa desagradable de utilizar ahora para cualquier cosa, incluso para contar un cuento de miedo, pero bueno. Sí, sí. Pero algo terrorífico podría ser, por ejemplo, esa otra historia que es real, que hay una tribu, no sé, tú lo sabes, ¿no, Ana? ¿Me lo comentaste tú? No, que me lo comentó. Una tribu, ¿sabéis que hay tribus por ahí perdidas por Murcia y por Extremadura y por estos sitios? Hay buscando oro. A ver, entonces, a ver, hay una tribu que si alguien hace una pifia, sí, directamente lo ignoran. O sea, si hace una pifia muy gorda, claro, a esa persona desaparece de la tribu. Sigue estando, pero nadie, no le dan comida, lo aísla, nadie le habla, nadie, o sea, lo aíslan. O sea, lo aíslan. Nadie se dirige a él, nadie interactúa con él. Es como un alma en pena. Y acaba muriendo de tristeza. Claro, pero acaba muriendo de tristeza. Pero simplemente porque el resto del grupo lo ignora. Pero el problema con eso, Juan, es que eso les da miedo a los de esa tribu. Pero para el resto de la gente es un miedo ajeno y lejano. No, pero ahora imagínate, ahora ponlo aquí. O sea, alguien, el Raúl va por la mañana, va a la oficina y levanta la persiana. De ahí van, pues, las personas que trabajan con él. Entran, trabajan, no le dirigen la palabra, no le comentan nada. Él les pregunta tal, ellos siguen a lo suyo como si no dijese nada. Van haciendo su trabajo. Desesperado, se va a casa, llega su mujer, no le hace ni puñetero caso, como si no estuviese. Ay, como prepara la comida, solo prepara un plato, para él no prepara nada. Se va a la cama, descubre que la cama no la tiene, no tiene nada de lo suyo en la mesilla, no tiene en el armario, ya ha desaparecido su ropa. Los hijos van a visitar a su mujer, pero no lo van a visitar a él. Sale a la calle a comentarle a cualquier vecino, hombre, que me está pasando esto, y los vecinos pasan de Raúl como... Y entonces... ¿Y qué me está pasando, no? Esa es una situación que empieza a ser angustiosa. O sea, no te habla... Ya no duermo esta noche. Pero lo que comentamos, ni el inspector de Hacienda, ¿no? Pero eso sigue entrando dentro de lo que comentabas de los miedos irreales. Es algo que es... Quiero decir, para mí, por ejemplo, da más miedo... Esto puede ser esta progresión hasta que un día te llega una carta de Hacienda pidiéndote los impuestos. Y entonces ya te lleva a la realidad. Sí, no, en el caso de Raúl, hasta que llegara fin de mes y los empleados le pidieron la paga. Entonces sí que se acordarían de él, pero bueno. Pero yo me refiero, ¿sabes? Por ejemplo, un miedo real, desde mi punto de vista, pues es, por ejemplo, que tú vives solo en tu casa y que te caes en la bañera. Y te jodes la pierna y no puedes moverte. Y entonces, ¿qué haces? No puedes llegar al teléfono, no puedes avisar a nadie, nadie sabe que estás allí. Eso sí que para mí es una sensación de terror, porque eso le puede pasar a mucha gente, ¿sabes? Es un miedo real. O sea, el otro lo veo, claro, lo de que te ignoren es terrible, pero es un miedo que no afrontas, que no temes que te pueda pasar. O sea, si eso le añades un ruidico en la tapa del váter y ves que algún animal intenta salir por ahí. Hombre, y tú intentas sujetar la tapa para que no salga y el animal va haciendo presión hasta que pierdes las fuerzas y acaba saliendo el animal de ahí. Sí, sí. Y ya... A ver, eso sería terrible si lo pones el primer día. Si lo haces el sexto día, yo creo que casi estarías deseándolo porque te haría compañía, pero... Pero yo creo que eso sí que son sensaciones terribles de miedo, ¿sabes? Porque son cosas reales, o sea, que te pueden pasar. De todas maneras, el ejemplo que estaba poniendo Juan, yo desgraciadamente creo que hay muchísima gente que está atravesando por esa situación. Sí, que hombre, que pasa desapercibida, sí. Pero todos los sin techo, creo que hace mucho leí un cómic en una página, lo describía muy bien, ¿no? Los sin rostro. O sea, gente que no... Que sí, que no sé. Un ejercicio un poco de humildad sería... si estás en tu casa y te vas al cine, mira a ver cuántos mendigos te encuentras. Sé consciente de cuántos mendigos te encuentras. Si te lo pregunto ahora, seguro que dices que ninguno. Y si vas con un espíritu crítico y es esta desgracia, ¿no? De la gente sin rostro que realmente están absolutamente solos, ¿no? Sí, no, no, y pues, ignorados, o sea, por la sociedad. No es tan... Pero yo pienso que, quiero decir, que hasta esta gente siempre hay alguien que echa una manica mayor o menor que lo reconforta. Es tremendo porque es algo que tendría, obviamente, que hacerse cargo la sociedad y solucionarlo. O sea, no se puede permitir que a día de hoy haya gente viviendo en la calle. O sea, eso es, vamos, está fuera de lugar. De todas maneras, hacer un relato de cómo pasar a ser una persona con... todo lo que deseas en la vida, pues tener una familia, un entorno, unos amigos, un plato en la mesa, un sitio donde dormir, unas comodidades, de cómo pasar de esto de la noche a la mañana a estar en la calle. De una vez estaba haciendo dedo un sin techo, un mendigo, y hace años lo cogí en la furgoneta, total que lo llevé casi todo el día en la furgoneta, porque yo pensaba que iba a algún pueblo por ahí cerca, pero lo pillé por allí por unos pueblos de Navarra y ningún pueblo le parecía bien para bajar, ¿eh? Allí los seguía llevando yo en la furgoneta. Bueno, pues realmente el caso de ese hombre era muy curioso, porque pues formando parte de una familia normal, pues poco a poco, pues perdía una cosa, pues perdía una, había un problema por aquí, un problema. A base de pequeños escalones consiguió llegar a estar directamente en la calle. O sea, fue de eso que, pues bueno, pues pierdes el trabajo, yo qué sé, o te hipotecan, eso son cosas grandes, ¿no? Pero eran a base de que si ahora esto no me sale bien, que si esto no me va, que este negocio no ha ido bien, que si me voy a esta ciudad porque conocía, tengo la novia, esta ya vive aquí o vivo aquí, me voy con ella, rompen, se queda en una ciudad solo. O sea, una serie de circunstancias leves que al final estaba en la calle, sí, sí, y no tenía nada. Sí, hay gente que se encuentra por las más variopintos motivos. Pero mal. Bueno, no se le veía tan mal. De todas maneras, se le veía con cierto humor a pesar de estar en la calle. Pero eso no quita para que estuviese pues ahí en la calle. De hecho, me comentaba, decía, pues, yo este trabajo que haces tú también lo podría hacer. Digo, sí, pero en este caso lo hago yo. Pero fíjate qué diferencia tan sencilla. Si él hubiese estado, si en ese momento yo hacía el trabajo y él iba simplemente de mendigo... Si cambiamos las tornas... No hubiera pasado nada, si nadie se hubiera enterado. Si hubiese puesto a realizar el trabajo, pues hubiese tenido todas las ventajas de ese trabajo y yo en la puta calle. ¿En qué se diferenciaba el asunto? Pues yo iba mejor alimentado y en caso de que me lo quisiese quitar, estaba más fuerte que él, pues estaba joven, hubiese peleado, ¿no? Pero realmente no había nada que lo impidiese. Ese cambio podía darse en cualquier momento. Yo, de hecho, desde entonces yo pensaba, digo, ahora estoy bien, pero en cualquier momento da vuelta a la noria y estás... Yo creo que tus hijos no se hubieran dado cuenta. Sí, sí. Diga, ¿qué pasa con este padre que hace ya 15 años que no lo vemos? Digo, no sé, ¿se fue a por tabaco? No sé. Ay. Tía, ponos una musiquilla. Pues sí, ya acabamos. Quedan 5 minutos. comentamos un par de cosillas más, pongo la música para despedirnos. Si pongo la música ya no, ya ruina. Pues nada, no, que tenemos... Lo que podemos comentar, lo que me comentó la rubia silenciosa, el muchacho ese que mató a la niña de 18 años, historia... Que habían puesto un recurso por un defecto de forma. Bueno, ese lo han detenido. Y a su exnovia, por lo visto, también por cómplice, bueno. Ah, sí, sí. Pero sí. La historia que me contó la rubia silenciosa es que ese hombre vivía en una casa, en un chalet, del que previamente habían echado a una familia por no pagar la hipoteca. O sea, echaron a una familia, a una mujercica, porque no podía pagar la hipoteca. Llegó él y llevaba ya 4 o 5 años viviendo en el chalet con el negocio publicitado en el chalet ese. O sea, es que no sé de quién habláis, ya me he liado. Sí, sí. Bueno, tú imagínate un asesino, ¿no? Uh-huh. Que ha matado a una niña porque decía que la excusa que se reía de su acento, yo qué sé, o que le hacía gracia a su acento. Bueno, la ha matado, la ha descuartizado. Pero la ha matado. La ha cocido, la ha ido repartiendo por diferentes. O sea, el muchacho, un figura. Pero vivía de ocupa en un chalet. Sí. Llevaba 4 o 5 años viviendo en un chalet. Pero. ¿Cómo estaba vacío el chalet? El chalet estaba vacío porque a una señora le habían desahuciado el banco, la había echado de ese chalet. O sea, la señora que intentaba vivir dignamente y que había pasado por un trance malo, bueno, pues eso es la crisis, el trabajo, ya sabéis, no hace falta explicarlo, el trance le puede llegar a cualquiera. No puede pagar la hipoteca, el banco ejecuta la desahucia y la echan de la casa. Al poco tiempo llega este hombre, le da patada a la puerta y la ocupa. O sea, este hombre, no siguiendo las normas, lo que estamos viendo es que él, no siguiendo las normas, tiene más beneficios que una persona que intenta seguir las normas. Te doy cuenta que el banco igual, en todo ese tiempo, igual ni sabía entero que estaba allí, ¿sabes? Cuenta que los bancos tienen tantos inmuebles abandonados que si no denuncian... Pero... Si es así, ¿por qué la desahucias a la que no puede pagar? Ah, hombre, eso si no te ibas a enterar si tenías casa o no. ¿Qué funcionario era tenía tanto interés en que se cumpliese la norma y si no pagas, pues te vas a la calle? Si luego resulta que esa misma casa iba a quedar allí abandonada, yo, si te soy sincero, y la iba a ocupar cualquiera. Yo, si te soy sincero, creo que lo más triste del tema es que ni siquiera hay interés. O sea, lo hacen porque... No sé cómo explicártelo, ¿sabes? Porque luego dice el protocolo. Burocráticamente, exacto. Porque dice el protocolo. Porque tengo un protocolo aquí que dice... Ya va a pasar esto, ha vencido, ya no tiene más plazos, la vamos a echar, pum, se empieza el protocolo de desahucio y se desahucia. Pero ni nadie, o sea, nadie está pensando, esta casa que hemos desahuciado vamos a venderla ahora y vamos a sacar tanto, ni esta mujer que va a ser de ella, o sea, es algo que es protocolo, o sea, pues eso, burocracia. No, pero es esa crueldad de decir, no, yo te quito la moto y se la doy a otro. No, te quito la moto, pues no la va a emplear nadie. No la va a emplear nadie, pero a ti te la quito. Sí, hombre. Y llega otro y coge la moto y se la lleva. Bueno, ese que se la lleve, ese es que no formaba parte del juego. Eso es otra cosa. Eso es parte, Juan, de lo que por lo que se pide que los desahucios sean vistos de diferente manera. O sea, los desahucios, las desocupaciones sean vistas de distinta manera. Cuando es tu casa en la que estás viviendo y por lo que sea te has ido 2 meses de vacaciones o has estado cuidando a tu madre que estaba enferma y vuelves 5 o 6 meses después y te encuentras ocupada, que cuando es una casa de un banco o de un fondo buitre de estos. O sea, está yendo eso que se trate de diferente manera una cosa u otra. O sea, una cosa es que tú vuelvas a tu casa después de cuidar a tu madre y te encuentres que hay gente viviendo allí, que ahí se impone que te devuelvan tu casa lo más rápidamente posible. Y otra cosa es que un banco tenga mogollón de viviendas sin habitar y alguien se mete en ella, pues mira, por lo menos le está dando uso, desde mi punto de vista. La crueldad del sistema, bueno. Bueno, ya hemos rematado los minutos que nos quedaban. Vamos a despedirnos. Bueno, pues si habéis aguantado hasta ahora, podéis aguantar toda la semana sin nosotros. Ser felices. Pues nada, ya me ha jodido la frase el Juan. Nada. Pues no seáis felices. Buenas noches, vale. Gracias, Juan. Recordad la imperiosa necesidad de ser felices. Bueno, puede ser todo lo infelices que queráis, pero pasároslo genial, ya sabéis. Portaos bien si podéis, y si no mal, que lo pasaréis mejor. Y os dejamos ya para despedirnos con Dr. Cuti y los Bogambos y su Ya no quiero verte, uno de mis grupos favoritos de esta nuestra ciudad. Si os portéis bien, el lunes que viene os la pondremos entera. Adiós.